Bienvenidos al Terror Podcast, Caputo, nuestro presentador. Este es el episodio de mediados de marzo del 2025. Hoy no hay Calvo Expósito, y solamente estoy yo, así es que voy a hacer un programa muy rapidito para no aburriros. Me estaba viendo un poco las noticias y las noticias de los juegos de mesa siempre siguen girando en torno a Kickstarter o crowdfunding y este tipo de cosas. Hoy leía que los de Cemon habían anunciado que iban a tener unas pérdidas brutales este año. Lo habían anunciado porque, como es una empresa pública, pues tendrán que intentar amortiguar el ostión que se van a llevar en la bolsa, pues lo dejan caer un poco así de lado y dicen, bueno, luego más adelante diremos la cifra exacta. Dicen que 2 millones de dólares, una cosa así más o menos de pérdidas, que será una brutalidad, no tengo ni idea. Pero desde luego el panorama no pinta muy bien para ellos. También estaba mirando una noticia que decían que los de GameFound se han convertido en la empresa número uno de juegos de crowdfunding, ¿no? Y por encima de Kickstarter, de crowdfunding en cuanto a juegos de mesa, claro. Y claro, me hace un poco de gracia, ¿no? Porque los de Kickstarter seguro que se están tirándose de los pelos. Yo no sé quiénes son los dueños de GameFound, no sé si eran unas empresas de juegos de mesa. Pero claro, si no tratas a tu producto con la atención que necesitan y no les das los detallitos, seguro que los de GameFound, como son de juegos de mesa, están súper enfocados a eso, y los de Kickstarter pues son un poco más generalistas, ¿no? Y al final pues les comerán la tostada. De todas maneras, lo que sí que me no voy a decir que me hacía gracia, pero ni me sorprendía, porque es lo evidente, es ver la lista de proyectos, ¿no?, del año pasado que han sido exitosos de la hostia, solo el top 10, ¿no? Y todos los 10 juegos de GameFound que son top 10, que han sacado millones de dólares, son IPs conocidas basados en juegos de ordenador muy conocidos o cosas muy conocidas. O sea, no hay el típico juego desconocido, pues el Puerto Rico 25 edición, no sé si era uno de Stefan Feld, también he visto por ahí súper conocido, que han hecho una reedición con 20.000 millones de cosas y esos lo petan. Pero lo que es un juego original nuevo y tal, pues eso sí, supongo que habrán tenido relativo éxito, pero no son las cosas que lo petan, no son los juegos que marcan el calendario. A mí estas cosas me pasan un poco de lado, porque no me hace gracia, ¿no?, cuando pienso en el único juego que he comprado, que no es que lo haya comprado, me lo han regalado, que es el Age of Rails South Africa, este que me regalaron el otro día, y creo que es el único juego que compro desde hace igual un año o algo así. Bueno, que tampoco lo he comprado, lo vuelvo a decir, pero que es el único juego que he adquirido en el último año, y es una revisión de un juego antiguo de Winsome Games de hace, yo qué sé, 5 o 6 años tendrá el juego, no sé ni cuántos años tiene. Y claro, te quedas pensando, y dejo a la gente jugando juegos de estos tal, y uno aquí que apenas compra y jugando juegos de hace 5 o 6 años. Es que para algunos el tiempo y las modas, esas cosas no pasan, ¿no? Porque ya encuentras, una vez que encuentras tu nicho, encuentras tus cosas que te gustan, ¿para qué vas a estar? ¿Para qué? Yo no me veo ahora metiéndome en juegos de miniaturas con 25.000 cajas y una campaña, porque no son mi nicho ni los voy a jugar ni nada. Sigo jugando a las mismas cosas de trenes que me gustan, sigo jugando a las mismas cosas que me gustan, sigo con los mismos problemas de siempre, es decir, me gustaría jugar a algunos juegos y dices, joder, pues fue la partida, ayer vi uno que estaba jugando al Archipelago, igual me gustaría jugar un High Frontier, hay muchas cosas, el Britannia que me compré, todavía no lo he jugado, hay tantas cosas que me gustaría jugar y que no estoy jugando y que no creo que vaya a jugar porque son cosas que son muy complicadas. Y claro, sigues pensando lo mismo, y al final pues las cosas no siguen cambiando mucho, los juegos que juegas son más o menos los mismos y bueno, todo sigue un poco lo mismo. Por eso digo que esta cosa de crowdfunding me pegan un poco de lado, ¿no? Un juego de estos como el Cyberpunk de 4 millones de dólares, dice, pues eso no creo que lo vaya a jugar en mi vida, ¿no? Es una cosa que me... Por eso cuando habla la gente de, es que las tarifas de China, de importar... Que eso es como el de la gasolina, ¿no? El que dice que eso antes echa 20 euros y que le da igual que suba la gasolina, pues siempre echa 20 euros, ¿no? Es un poco lo mismo. Lo de las tarifas va a ser malísimo, pues puede ser que sí, pero a mí realmente, pues como no compro, pues no creo. Es muy difícil que me afecte. En fin, no había mucho que hablar, no hay mucha gran polémica, no hay mucha... Me hacía gracia, ¿no?, que decían en el Mambo el otro día, una de las predicciones que decían que iba a haber más compras en el sector de los juegos de mesa, ¿no? O sea, empresas que comprarían otras empresas. Pues no me extrañaría, porque hay mucha pequeña empresa con catálogos de algunos cuantos juegos, seguro que alguna empresa grande dice, mira, esta es la mía de hacerme con 5 o 6 juegos de una empresa de estas y hacer un mega crowdfunding y ganar 25 millones de dólares y ya está, que es lo único que les interesará de la empresa, ¿no? O sea, tú coges una pequeña empresa que tiene 7 o 8 juegos y te coges el juego grande, lo metes en Kickstarter, le metes un mega pelotazo y ya se ha amortizado la inversión. Claro, te liquidas a todos los de la empresa, fulminas a todo el equipo creativo, a toda esa gente. Eso son bajas colaterales, ¿no? Pero vamos, ¿qué va a pasar? Seguro que sí. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a esa sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que estoy jugando últimamente y como veis, hoy tengo la voz un poco tomada. No, nada serio, pero me vais a ver bastante ronco. Bueno, hoy voy a hablar de un juego que estoy jugando últimamente que es Amerigo. Amerigo es un juego de Stefan Feld del año 2013, ya hace tiempo, y que bueno, que el arte es del amigo Harald Lieske y creo que alguien hace la portada. La portada no es de Lieske seguro porque es bastante bonita, así que no puede ser. Pero bueno, y este es un juego que sacó con Queen Games hace millones de años y que pasó un poco, yo creo que sin pena ni gloria. No llegó a ser un clásico como estos y yo creo que se juega menos. Pero lo estuve viendo, me pareció que tenía buena pinta y le da unas cuantas oportunidades. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué me ha parecido. El tema es que en Amerigo, bueno, hace poco hablaba yo del Civolution y decía que era un juego de Stefan Feld en el que el tema estaba bien integrado, que no estaba... No existía un tema, no era un juego temático ni nada así, pero que al menos había una intención de integrar el tema con el juego. Bueno, pues en Amerigo eso no ocurre, eso no ocurre. Es un juego como tantos otros de Stefan Feld en el que el tema ni está ni se le espera y va sobre esto, pero podía ir sobre cualquier cosa. En el juego somos exploradores que descubrimos un nuevo mundo, que es una América ficticia hecha aleatoriamente, y somos potencias europeas que nos lo repartimos. Pero esto podría ir de criar berberechos o de cualquier cosa, de hacer empanadas de grelos o lo que a ti te apetezca, vamos. No tiene nada que ver. Pero bueno, el juego es, como otros juegos de Fanfel, una mecánica chula, una mecánica que te mete una... Hay que hacer acciones en diferentes minijuegos y hay una mecánica que te limita el azar. Que te da un cierto azar con el que tú tienes que luchar. Pues igual que los dados en el Borgoña o el draft de cartas en el Notre Dame, pues aquí la mecánica que usa Feld, que es lo que es un poco novedoso porque no suele ser habitual en los juegos, luego explicaré por qué, es la mecánica de la torre de cubos. La torre de cubos del Shogun, que yo no sé si alguna vez habéis jugado al Shogun o algún juego que las tenga. No hay tantos juegos que tenga una torre de dados. Una torre de dados es un mecanismo para generar azar en el que tú tiras cubitos por una torre y la torre tiene rendijas, como ocurre también en el Marrakech, que es más moderno. Bueno, pues los cubitos se pueden quedar en las rendijas y no caer abajo del todo. Y el turno que viene, cuando vuelves a tirar más cubitos, los cubitos que estaban dentro pueden caer y los que has tirado se pueden quedar aquí dentro o viceversa. Hay azar y lo que sale abajo pues es un resultado. Y hay un rollo raro porque lo que se queda en la torre va a salir más adelante con casi toda probabilidad. Hay un artículo, yo lo escuché hace poco, un podcast del Geoff Engelstein, el tío este que se dedica a analizar mecánicas que salía antes de Star Wars, hablando de la torre de cubos del Shogun y analizando los resultados y viendo cómo era el azar. Y yo, si lo podéis escuchar, es bastante interesante. Yo tengo mis dudas a veces con Geoff Engelstein, pero este artículo estaba bastante bien y el tío lo explicaba de una forma amena y te decía cómo eran las proporciones del azar en la torre de cubos. Era una cosa bastante interesante. El tema es que en Amerigo hay 7 acciones posibles que se van a hacer de forma secuencial y 7 cubos del color de cada una de esas acciones. Entonces, lo que se va a hacer al principio del juego es lanzar todos los cubos y lo que sobre se pone en la mesa en las acciones correspondientes. Y luego, en cada turno, tú vas a coger todos los cubos de esa acción. Por ejemplo, empezamos por la acción azul. Cogemos todos los cubos azules que haya en el tablero, se tiran en la torre y lo que caiga se pone en la mesa. Y esas son las acciones que se van a poder hacer. Pues si salen 4 cubitos azules, 1 verde y 2 rojos, vas a poder hacer la acción verde, la acción roja o la acción azul. Y la vas a poder hacer con una fuerza igual al número de cubitos de un color más alto que haya en el resultado. Es decir, en este caso podrías hacer una acción de esas 3 tipos de acciones con fuerza 4 porque hay 4 cubitos azules. Bueno, y básicamente ya está. Esta es la mecánica del juego. Se van a hacer todas las acciones en orden y cada vez se van a ir tirando cubitos. Y lo que pasa es que no siempre vas a poder contar bien con la acción que tú tienes, que quieres hacer. Voy a explicar las acciones, no por explicaros el juego, sino simplemente porque al explicaros las acciones se explica el juego y entendéis cómo fluye la historia. El tema es que en Amerigo se construye un mapa de América aleatoriamente y hay islas, y esas islas tienen unos recursos que tenemos que explotar, pues algodón, caña de azúcar, cocos, cosas así, ¿vale? Entonces, hay 7 acciones que se van a hacer de forma secuencial. Siempre va a ser azul, negra, amarilla, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en cada una de las 5 rondas de juego. La acción azul, que es la primera que se hace, es la acción de navegar. Con los puntos que salen, pues sale fuerza 4, como en el ejemplo que ponía, pues vas a poder mover tus barcos 4 espacios. ¿Y tú para qué quieres mover los barcos? Pues para llegar a los puertos de las islas que hay en el mapa y reclamar como tuyo ese puerto y poner una casita de las tuyas. Después viene la acción negra. La acción negra es otra cosa súper típica de los juegos de Felt. Y es que siempre hay algo en sus juegos, o muchas veces hay algo en sus juegos, que te jode. Pues las ratas del Notre Dame, que te están fastidiando y que no te dejan crecer todo lo que tú querrías porque te están fastidiando. Bueno, pues aquí hay unos piratas, y los piratas van ganando fuerza y cada turno tienes que luchar con ellos. Pues la acción negra, que es la segunda, es la acción para subir tus cañones y con esos cañones poder derrotar a los piratas al final de turno. Puedes pasar de derrotarlos, pero entonces vas a llevarte un malos de puntos de victoria. Pero a veces hasta te compensa no hacerlo, ¿vale? Después de la acción negra viene la roja. La acción roja sirve, con la fuerza que tengas, para comprar losetas que colocar en el terreno. Es decir, partiendo de las bases que tú tenías, de los puertos que tú tenías, vas a colocar losetas haciendo un Tetris, porque las islas te hacen así una forma extraña de Tetris, y compras unas losetas para colocarlas en las islas. Y tienes que colocarlas haciendo el Tetris para que encajen en la isla, y mientras vas colocándolas en las islas, te llevan los recursos que tapes. Nada muy complicado, pero ojo que la acción roja esta vale para comprar las losetas y ponerlas en tu reserva personal, no para colocarlas inmediatamente. Después de la acción roja viene la acción marrón, que es que hay un track de tecnología. Cada jugador tiene un track de tecnología. Pues según la fuerza que tenga, subes en ese track de tecnología. Y cuando pasas una serie de espacios, pues te puedes comprar unas tecnologías. Las tecnologías son cosas que están ahí disponibles para que la gente se las coja, que rompen las reglas del juego. Pues una te permite tener un +2 cuando haces una acción de navegar, otra te permite conseguir dinero, otra te permite extenderte rápidamente, otra te permiten diferentes cosas que van a tener beneficios para toda la partida, y aparte ese track te da puntos. Después viene la acción verde. La acción verde te permite coger las losetas que has cogido en la acción roja y te has colocado delante tuya, y ahora sí, con fuerza igual a lo que tenga la acción, colocarlas en el mapa partiendo de tus puertos. Y ahí vas compitiendo con el resto de los jugadores por conseguir los recursos, colocarlas, completar las islas que te da puntos, todo este tipo de cosas. Después de eso hay una acción amarilla. La acción amarilla es la que te permite construir fábricas. ¿Te acuerdas los recursos que te dije que te cogías en el turno anterior? Pues algodón, cocos, cosas así. Pues no valen para nada, porque necesitas fábricas para procesarlos. Entonces, con esto, con fuerza, compras fábricas de un pool común para todos que vas robando y robando y robando. Y al final de la partida, esto ya lo peco ya ahora, los recursos y las fábricas os van a dar tantos puntos como su multiplicación. Es decir, si tienes 3 fábricas y 3 recursos, eso te va a dar 9. Cada uno de los tipos de recursos puntúa diferente. Y por último nos queda la acción blanca. La acción blanca es una acción que tienes para subir en el orden de turno, que es bastante importante. Entonces con esa acción subes en un track que subes en el orden de turno. ¿Y si no quieres subir en el orden de turno? Bueno, pues si no quieres subir en el orden de turno, entonces puedes hacer una acción, porque cada otro espacio del track de orden de turno tiene una acción, la roja, la azul, la amarilla, y tú dices, bueno, pues no hago eso, pero prefiero hacer como un comodín la acción blanca, como si fuera una roja, que es donde está colocado mi peón de orden de turno, y hago la acción con esa fuerza. Es un poco complicado de explicar, pero se ve muy fácil en el tablero. Bueno, y eso es el juego, vas haciendo este ciclo de acciones constantemente. Si os fijáis, el ciclo está optimizado para que lo hagas óptimamente, es decir, primero exploras, conquistas puertos, luego compras losetas, luego colocas losetas, y en el medio vas comprando tecnologías y cosas. Y toda la clave del juego, toda la gracia del juego está en romper el círculo de la torre de dados, porque generalmente, aunque esto no siempre es así, de la acción de la que es el turno, si toca la acción azul, lo normal es que haya más cubitos azules y que te merezca más la pena hacer la acción azul y hacerlas en este orden. Pero hay veces que te merece la pena romper el orden y decir, pues prefiero coger la acción amarilla ahora para cogerme las factorías ahora, porque yo sé que este tío me quiere coger el algodón. Entonces lo cojo ya antes ahora y me da igual hacerlo con menos fuerza. Lo hago yo ahora antes que nadie. Y esto es el juego, pasa un poco como con Marrakech. Pues coges, tiras los cubos, vas viendo lo que queda dentro, a veces se quedan algunas dentro, a veces se quedan otras fuera, y tienes que ir así procesando, ta, ta, ta, ta, ta, ta, durante 5 turnos, de forma mecánica, y ahí vas. Al final de la partida, una vez que se ha consumido todo, pues hay unas puntuaciones, se puntúa por las plantaciones, se puntúa por las fábricas, se puntúa por las islas completadas, una serie de cosas, se va viendo, y el que tiene más puntos es el que gana. Es entretenido, es rápido. Este juego está bien, me ha convencido, me parece que está guay. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas que me ha parecido. Y ahora las voy a exponer un poco a continuación. La ventaja para mí de todo es la torre de cubos, porque la torre de cubos me parece un mecanismo que funciona mogollón de guay, y yo creo que esta es la mejor implementación que he visto en la torre de cubos, porque en el Shogun a veces es un poco raro porque son combates y pasan cosas. En el Marrakech se me hace excesivamente artificial, y aquí fluye todo muy bien. O sea, hay veces que tú quieres hacer la acción azul, pero salen poquitos cubos azules. Hay veces que se queda un cubito. Tú puedes contar, puedes llevar la cuenta de todo bastante bien, porque solo son 7 cubitos. Entonces, hay veces que dices, joder, hay un cubito azul dentro de la torre. Como salga, hago esa acción, sea como sea, porque lo necesito para llegar antes que los demás para hacer esta otra cosa. Y esa es la ventaja que tiene la torre de cubos. Y la otra que tiene es que para ser un felt, que todos los felt son muy iguales, son mecánicos y son de minijuegos y cosas así, pues lo bueno que tiene este juego es que en el centro de la mesa hay un tablero conjunto en el que todos interactuamos y en el que hay una carrera, ¿vale? Entonces hay una cierta interacción, que es una cosa que le falla a muchos juegos de Stefan Feld. Y la carrera no es algo casual, o sea, no es algo como, yo qué sé, pues en el Notre Dame, que hay unos sitios a los que tienes que llegar primero. Aquí es una parte central del juego, tienes que llegar, cumplir las islas, coger los cubos, dependen varias puntuaciones de esto, entonces no te puedes quedar atrás. Entonces tiene la ventaja de que es un poco interactivo, lo cual está bastante bien. Yo creo que el otro juego que he jugado de Stefan Feld que es así de interactivo es el otro, el del Oráculo de Delphi, que ese es un juego que también tiene muy mala fama. A mí no me pareció tan malo, y el problema que tenía ese juego, igual que este, es que es una carrera por conseguir los objetivos, y entonces, bueno, pues hay gente que le gusta más el rollo autista de ir contando puntos y al final gana uno, y esto es pues más interactivo, más llegar a los objetivos primero y no lo puedes dejar de lado. Esas son las partes buenas del juego. Luego, la parte mala, y la parte mala principal, es el tema de su fuerza, la torre de cubos. Que el problema aquí hay es que todos los juegos que tiene la torre de cubos, yo no sé si es por Queen Games o por qué historia, tienen un pedazo de caja inmenso. Esto, Amerigo tiene... Yo entiendo que no se juegue este juego y entiendo que no se vendiera tanto como otros, porque este juego ocupa la de Dios. Y de forma absolutamente injustificada. Claro, bueno, ahora hay cajotes de Kickstarter gigantes, pero esto en su día era una caja gigantesca. Era una caja como una de una Big Box, de un Alhambra o una cosa así. Una caja grande, enorme. Yo no sé si justificado por meter la torre de cubos o qué. Yo creo que el juego cabría en una caja cuadrada estándar, pero Queen siempre hizo estos juegos. Todos los juegos que tienen torre de cubos les hace unos cajotes inmensos. Me parece que es algo injustificado. Y es un problema porque luego, es que me pasó esto, yo lo fui a sacar una vez en una partida y la gente me dijo, uff, este no, este es muy grande. Y yo, no, sí, es que esto se ventila en menos de 2 horas. No, esto parece muy engorroso. Y claro, esto es un demérito para el juego. Y al final este juego, el problema que tienes es que lo tienes en la estantería, te ocupa un espacio gigantesco y al final esto tampoco es mejor que un Notre Dame o que un En el Año del Dragón o algo así. Lo único que es un poquito más interactivo y que la torre de dados mola. Pero este tema del tamaño es un hándicap. Y otro hándicap que yo le he visto después de varias partidas es que sí que me parece que hay algo ahí que no está bien ajustado en el último turno. Los 4 primeros turnos son muy divertidos, pero el último turno se convierte en algo un poco que parece que no tienes demasiado control sobre él. Es decir, el último turno ya casi todo está extendido, casi todo está dominado, estás a muy poquitas cosas para ajustar la población y es un turno como que de bajona. de bajona, porque estás esperando que salga la acción que necesitas con el cubito que necesitas y a veces no sale. Y eso genera ahí un poquito de frustración. Y ya casi todo el pescado está vendido y dependes de muy poquitas cosas que el que salgan o no salgan no depende enteramente de ti. Y estás ahí un poco tal. Entonces, sí que hay algún momento que el último turno me ha parecido un poquito raro. Pero bueno, aparte de eso, la experiencia del juego está bien. No es una cosa inmejorable que os debáis de comprar, pero este juego, si lo encontráis barato o si lo tenéis tirado en un armario o en el fondo de armario, pues yo creo que se le puede volver a dar una oportunidad, porque no está mal, no está mal. Nada más, cierra el chiringo, os dejo hasta la próxima semana y adiós. Bueno, los juegos de la semana, nos reunimos tres personas, José, Miguel y yo, y vamos a jugar, y vamos a haber sido cuatro. Al final uno de ellos se rajó en el último momento, tuvo un problema, y nos quedamos tres. Dijimos, bueno, vamos a jugar lo mismo, sí, al final es lo mismo. Para jugar al Dune Imperium Uprising, te da igual ser tres que cuatro. Seguro que cuatro es mucho más apretado el tablero, y también seguro que es mucho más largo. Esto es una de las cosas que yo creo que cuando empezamos la partida dijo Miguel, bueno, vamos a jugar a este y cuando acabamos jugamos a este otro. Y yo no dije nada, pero me quedé pensando. Yo tengo la sensación de que cuando jugamos al Dune Imperium ese anterior, creo que se llevó toda la mañana. Pero bueno, total, que nos pusimos a jugar y efectivamente el Dune Imperium Uprising este se llevó toda la mañana. Con lo cual no jugamos otra cosa. Este juego es muy, muy parecido al anterior, al Dune Imperium. Por lo visto es una versión 2.0 del juego. En vez de sacar unas expansiones, pues han sacado alguna cosita nueva, han mezclado alguna expansión dentro, creo, y han sacado una caja nueva de inicio. El juego está bien, igual que estaba el otro, y bueno, yo no veo... Joder, es que qué difícil es decir esto, ¿no? Que yo no veo ninguna diferencia. Pues no veo ninguna diferencia porque es un juego de Dune. Basado en la historia de Dune, es un juego de colocación de trabajadores, es un juego de que tiene una fase de pelearse con nosotros y tal, y es un juego de ganar unos puntos de victoria, y es que esas cosas no han cambiado. Quiero decir, puede ser que haya cambiado, que han añadido una mecánica de espías y tal, han añadido alguna cosa más, han cambiado alguna casilla, vale, pero el juego en general, si me tuvieran que decir qué diferencias has visto, digo, aparte de lo de los espías, pues no he visto ninguna diferencia. Trae unas casillitas que ponen un espía y unas clases te dan. Yo, por ejemplo, llevaba unos que no sé quiénes eran, me parece que eran, ya no me acuerdo cómo eran, que eran que ponían un espía en un sitio y si alguien una casilla de especia, y si alguien se lleva especia ahí, tú te llevas una gratis. Y son este tipo de cositas diferentes que te dejan hacer acciones. Pones... Si coges cartas de espías, pues puedes hacer más cositas en las casillas que te has puesto en espía. O te dan puntos por tener en los espías. Te da como una cosita más lateral para jugar. Es como una expansión. Se siente como una expansión. No cambia el juego. Como si tú juegas al Castillo de Borgoña y le añades una expansión. Y te dicen, ¿qué ha cambiado el juego? Pues es el mismo juego, pero tiene cuatro cositas nuevas. Vale, pues esto se siente un poco lo mismo. Seguro que las cartas están más pulidas y tal. Jugamos una partida muy interesante. Estuvieron toda la partida diciendo va a ganar Cabuto, va a ganar, que va. Y digo que no voy a ganar, pero si voy el segundo en la puntuación. Miguel iba toda la partida detrás en la puntuación, yo iba en medio y José iba adelante, y todo el rato que yo iba a ganar, ¿cómo voy a ganar? Que sí, que porque vas a dar el palo aquí, vas a dar el cerrojazo y vas a hacer no sé qué acción y te vas a llevar cuatro puntos de victoria. Y he pensado, joder, ojalá me pudiese llevar yo cuatro puntos de victoria. No, yo no sé, tenían unos pájaros en la cabeza que yo no los veía, tenían unos ornitópteros en la cabeza que yo no veía por ningún sitio, ¿no? Vamos, de hecho, yo cuando me decían que yo iba a ganar y que podía hacer ciertas acciones, digo, yo es imposible que haga esas acciones, pero bueno. Total, que al final la cosa pues se alargó más de lo previsto. Ya digo que jugamos hasta el último turno y en el último turno José ganó pues por un par de puntos. Luego hicimos, porque en el último turno hubo una fase, ¿no?, de pelea. En la fase de pelea, si ganaba yo la pelea, me llevaba una carta. Y esa carta me daba, pues igual, entre el punto extra, el punto de no sé qué y el punto de no sé cuál, igual me daba tres puntos, ¿no? Y claro, hicimos un poco así el cálculo por encima. Y si yo hubiera ganado la última pelea, pues no sé si empataba o ganaba el juego final, ¿no? Y dio la casualidad de que empaté con Miguel, ¿no? Entonces, claro, cuando el segundo y el tercero empatan por la pelea final, nadie se lleva la carta de botín, que era lo que daba realmente los puntos de... lo que daba ese extra de puntos de victoria. Con lo cual, no nos llevamos ni puntos de victoria ni nada, ni nos llevamos el segundo premio. O sea, cuando varios ganan en el primero, se reparte el segundo. El segundo no te da puntos de victoria Entonces, claro, nadie se lleva los puntos de victoria de la primera posición, nadie se lleva los puntos de victoria extras por llevarte la carta de pelea, con lo cual el primero, que era José, decía, hombre, gracias por esto, ¿no? Y es una situación de esas de nos peleamos Miguel y yo y gana el primero. Pues sí, pero bueno, no se puede hacer nada. La verdad es que el juego está bastante bien. A mí es un juego que me parece muy divertido. El tema me parece muy chulo. Igual 3 no es el número más apropiado, igual 4 seguro que te aprieta mucho más las tuercas, ¿no? Porque te aprieta mucho más. Es que el tablero, si es prácticamente el mismo a 3 que a 4, es que no tiene mucho. O sea, un juego de colocación de trabajadores que vas tapando huecos, pues claro, si hay 4, fíjate, te tapan mucho más. Eso sí, si se hace más largo, ya no sé si merecería la pena. La verdad es que la partida, ya digo que estuvo chula. Estuvimos ahí todo el rato peleándonos, todo el rato tal, ahora voy a hacer esto, ahora tú te quito esta casilla. Lo típico de los juegos. Este juego, la verdad es que para ser un juego de colocación de trabajo estaba muy en medio. Lo que pasa es que, claro, tampoco me mata, ¿no? No es un juego que dices, ojo, esto lo tengo que tener. Está muy bien, está muy divertido, el tema está muy chulo. Me gustan los cambios que han hecho y las mejoras. Se siente que, ya digo que no soy un experto en el juego, se siente que están bien, pero vamos, que si jugas el juego base, al juego antiguo, tampoco sé si se notaría mucho la diferencia. Bueno, luego para terminar jugamos al Botelimp. Los más antiguos del podcast recordarán la historia de que contó Celacanto del Botelimp, que nos contó la historia del demonio y tal, una sección suya hace muchos años. Y yo no había jugado al juego, y estuvimos jugando al juego, y tengo la sospecha de que hemos jugado mal al juego. No, solamente una sospecha porque no me he leído el manual, pero tengo la sospecha de que hemos jugado mal al juego, porque es un juego de bazas con unos palos muy raros, asimétricos. O sea, son igual 3 palos de cartas, y son totalmente asimétricos los números que hay, y tienes que jugar con una cierta consideración. El que gana la baza es el que tira la carta más... Bueno, total, que al final se te queda la cosa que jugamos unas cuantas bazas y al principio decía, guau, esto lo tengo controlado, pues esto es como el tute, y luego al final me dieron por el pelo, porque es un juego muy complicado, vaya. Además, estos juegos de baza lo que tienen es, si te tocan las cartas regular, pues tienes que pelear con ellas, ¿no? Incluso yo, hay un momento en que estaba pensando, ¿no? Parece que la estrategia es como en el tute y eso, ¿no? Que es, pues si hay 3 palos, como al principio del juego puedes tirar cartas, les tiras cartas a los otros jugadores, pues te quedas sin un palo. Y eso te da margen de maniobra para poder tirar otras cartas. Pero qué va, tío. Al final no, porque nosotros como estábamos jugando, que es mi duda principal, que es lo que tengo que mirar en las instrucciones, que si, por ejemplo, uno tira el 15 azul y tienes que seguir el palo azul, y no tienes azul y tiras, por ejemplo, el 6 azul, o sea, el 6 amarillo, pues que tú te llevas la baza, porque el palo da igual. O sea, el palo estás obligado a seguirlo, pero si no tienes, tiras otra carta, pero si tu carta es más baja que la de la botella, te llevas la baza. Y hay cosas de esas que en el fondo me quedo pensando, digo, ¿esto será así? ¿No será así? Que seguro que sí, porque yo lo estuve mirando por las reglas ahí por encima, pero me gustaría volver a revisarlo y me gustaría volver a jugar. Este sí que es un juego que me gustaría volver a jugar. A ver si José se lo trae. Este José nos enseña los juegos, tiene un montón, nos enseña los juegos, luego de repente te viene otro día con otro que es un rollo. Pero este en particular sí me ha gustado mucho. Creo que ganó Miguel la partida al final, que creo que es el que empezó peor. ¿Fue Miguel? Ya no me acuerdo, creo que sí. Creo que ganó Miguel porque es el que empezó fatal la partida. De hecho, jugamos una ronda, nos hicieron repetir porque no sé qué hicimos mal y venga, vamos a jugar otra ronda. Una trampa, me hicieron una trampa terrible, pero bueno, la verdad es que estuvo entretenido el juego. Bueno, voy a terminar con una de las cosas que he visto hace poco, que es que no es que la haya visto hace poco, la he revisionado hace poco, que es la serie Watchmen, que bueno, es que yo es que no soy un gran fan del Alan Moore. En cuanto a... No, digo que no soy un gran fan porque sus historias me gustan mucho, pero que no soy una persona que dice, oh, te necesito ver todo lo que tiene Alan Moore y tal, porque el cómic es una cosa muy complicada. Ya lo he dicho varias veces, que, por ejemplo, la historia de Jack, el destripador esta que tiene el Alan Moore, me parece como historia, me parece que está muy bien, pero el cómic me parece horrible, ¿no? Casi me acaba gustando más la película esta del Johnny Depp, que creo que explora un poco el concepto, pero no entra en ser tan profundo como la historia del cómic, pero creo que se me hace más entretenido, fijaros lo que os digo. Pero bueno, el caso es que Watchmen es una historia que me encanta. Y una discusión que he tenido siempre, que siempre tengo con los fans de Watchmen, es que la película y el cómic es lo mismo. Ya estoy oyendo desde aquí el ruido de reproductores parándose y diciendo, vete a la mierda, tú que sabrás. Pero para mí es lo mismo, es como lo de V de Vendetta. V de Vendetta, la película y el cómic es lo mismo. Aunque el concepto de uno sea la guerra nuclear y el otro sea, o sea, la guerra química y otro sea la guerra nuclear y el concepto de uno sea, y hay algunas cosas diferentes, lo que es el concepto de la película de lo que V quiere hacer y de lo que en Watchmen quieren hacer es lo mismo la película del cómic. ¿Qué más da que los tíos que llevan el traje tengan o no tengan superpoderes o que en la película de Saiyan Infly parezca que tengan superfuerza todos? Es que eso es irrelevante para la película. ¿Qué más da que Rorschach parezca que es...? Es que es como si dicen, es que en Batman no tiene superfuerza y es que pelea con haciendo karate y tal. Bueno, pues es que ¿qué más da? Si al final lo que importa es el concepto del personaje y de las historias, ¿no? La película de Watchmen está muy bien. A mí me encanta. Yo soy un gran fan de ella. El cómic también me gusta mucho. Y creo que la única diferencia que hay es lo del final, porque es muy complicado de explicar. Yo eso lo entiendo en la película, ¿no? Que es muy complicado explicar lo del pulpo gigante y todo eso. Vale, es complicado. Lo intentan hacer como que el otro crea una guerra, ¿no? Como una explosión nuclear y eso es lo que une a la humanidad, ¿vale? El concepto es muy parecido. Pero es una de las pocas diferencias que yo encuentro entre la novela, o sea, entre el cómic y la película. Que la gente... eso lo ve como un error garrafal, pero a mí no me importa mucho. Incluso eso me lo supero mucho porque la película tiene una música que me parece espectacular, que le pega como un guante, vaya. O sea, todos los efectos de la película, o sea, escenas de la película con música y eso, es que eso te eleva. A mí, por ejemplo, me eleva, ¿vale? Eso me encanta. Por eso muchas veces pienso que la película es superior. Luego, por ejemplo, sacaron ahora en 2024, sacaron una serie de animación de 2 episodios, que es la película, o sea, es el cómic tal cual, en animación. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien porque es, tú no quieres leerte el cómic, te miras el ese y es exactamente igual. No tienen superpoderes los tíos, te explican todo lo de los pulpos, te explican lo de los capitanes piratas que salen en el cómic, es exactamente igual. Creo que no ha tenido mucho éxito porque la animación es para chavales y esto no es un... Ese es el típico problema de... la gente ve animación y piensa esto es para chavales y no quiere verlo. Y los que son chavales y lo ven, pues no lo entienden porque no es para ellos. Esto es una cosa un poco más adulta, ¿vale? Y me parece que la serie esa de animación está bastante bien. Yo no es que la super recomiendo. Yo me la vi, me pareció entretenida, pero... te lees el cómic y eso es exactamente lo mismo, ¿vale? Es un producto que... esto está hecho para los vagos, ¿no? Para los que no quieren leerse el cómic. Dicen, quiero ver la historia original. Pues me veo la película de animación, que son 2 episodios nada más, que dura un par de horas cada episodio y chimpún. Y está bien. Está bien porque es igual que el cómic. El cómic está bien. Lo que sí me fascina, de verdad, es la serie de animación del 2009 que hizo el Lindelof, ¿no? Del 2019, perdón. Del 2009 es la película. Del 2019. Y me parece una serie que alguien dijo, voy a imaginarme qué pasa después de los eventos de Watchmen, ¿no? Unos cuantos años después. Y te encuentras a muchos de los personajes en una historia que parece al principio que no tiene mucho que ver con Watchmen, pero cuanto más la ves y cuanto más conoces el universo, más te das cuenta que es que lo han clavado. Vaya. O sea, la han clavado como decir, vamos a continuar esta historia, vamos a ver dónde se quedó el Bane, dónde se quedó la chica esta, dónde se quedó el otro, dónde se quedó este, dónde está el búho que no sale, pero le referencia en un sitio como que está en la cárcel. O sea, te dejan caer que el tío, yo eso no lo había caído la primera vez que lo vi, pero hay un momento en que uno que es el malo de la serie... Entonces no habéis visto spoiler, pero vamos, aquí spoiler siempre, ¿vale? No siempre, pero bueno, que sí, que la serie voy a contar algún spoiler. Pero el malo de la serie, que es el tío que quiere ser presidente de los Estados Unidos, ese tío le dice a la dama espectra esta, le dice, yo puedo, si soy presidente, puedo perdonar a cualquiera, puedo perdonar incluso a un búho, ¿no? Y dije, hostia, y esto no lo pillé la primera vez, pero claro, te hacen como que el búho está en la cárcel y que él, si llega a la presidencia, le puede perdonar, por eso le intenta convencer. la que hace de Silk Spectre es de 2, la Jean Smart. La he visto hace poco en la serie de Hacks, la he visto en varias series de televisión, y claro, ya cuando la vi aquí dije, hostia, que sale esta aquí. Bueno, los actores lo hacen estupendamente, pero es que lo que lo borda, ya digo, es el guión. El guión, yo cuando veo que Lindelof ha hecho esto, no me lo creo. Me acabé de ver la serie, estuve mirando otras cosas que ha hecho el Lindelof, intenté ver una serie que ha hecho una monja de no sé qué tal. Dije, este tío es imposible que haya hecho la serie de Watchmen, ¿vale? O sea, un tío tan inútil como este que lo enrevesa todo, es imposible que haya creado un hilo argumental tan clavado como lo ha hecho aquí, porque es que es una continuación perfecta. Dice, me cojo lo de los pulpos, me cojo lo de esto, me cojo lo del Doctor Manhattan, me cojo todo el rollo del el presente, estoy en el presente, estoy en el pasado, el Doctor Manhattan hablando con la otra. Bueno, es que todo eso... Creo que el tío lo borda. Lo borda en un futuro en el cual se descubre una parte de la trama de Rorschach, ¿no? O sea, hay una parte de la gente que descubre la historia de Rorschach, ese que cómo manda el diario y cómo levanta toda la historia del malo, este, el Bade, este que intentó hacer la historia esta para salvar la humanidad, etcétera. Mata a 1 millón de personas para salvar la humanidad, ¿no? Y cómo hay un grupo de gente que se empiezan a poner la máscara y los que parece que son los malos luego parece que son los buenos, pero en realidad también son los malos. Bueno, eso me parece que está muy bien. Se sacan alguna cosa rara de la manga, como la hija del Bade, que bueno, eso eso es un poco raro, ¿no? Eso de la sirvienta esa que tiene asiática que se enchufa una cosa ahí. Eso es un poco raro, pero bueno, por el rollo de la trama lo dejamos pasar. Pero cómo está todo bien hilado, cómo... Al final se descubre que incluso el Don Johnson, todos sabían, en realidad en el fondo el tío era un racista y le tenía... Era un plan que llevaban años y años y años. Todo eso me pareció maravilloso. Y la serie me ha encantado. Me ha encantado, pero creo que para disfrutarla del todo, es una serie de esas que la puedes ver, la puedes disfrutar y seguro que te entretienes y más o menos conoces un poquito de Watchmen. Si no conoces nada de Watchmen, no entiendo qué haces ahí. Pero bueno, si ves un poquito de Watchmen y tal, pero si sabes un poco de la cosa de Watchmen y ves la serie y la ves un par de veces y le sacas todas las cosas y dices, joder, es que cómo lo tienen de hilado, tío. Yo es que me quedo alucinado de cómo lo hilan fino, fino, fino. Y los actores, bueno. Esta segunda vez lo he visto y me ha encantado. Creo que leí un artículo el otro día que decían que para qué ver las series nuevas muchas veces se puede revisionar series y muchas veces es que se disfruta. Esta serie he disfrutado lo que no está escrito. De hecho, ahora estoy empezando a revisionar otra serie, que es la de Fringe, y estoy disfrutando porque es que eso me pasa un poco como con alguna otra serie, como me pasó con Star Trek de Next Generation, ¿no? Que hay episodios que no te acuerdas de nada y te sorprende. Y dices, hostia, yo esta serie sé que la vi, pero es que no me acuerdo absolutamente de nada. Pero Watchmen es una serie que vi y sí que me acordaba. Y es una serie que tiene la gran sorpresa de quién es el Doctor Manhattan, ¿no? Y tú dices, oh, toda la historia de la serie es quién es el Doctor Manhattan. Y cuando se descubre ya no tiene gracia. No, pues no, pues la vuelves a ver y sabiendo cuál es el gran sorpresa que van a hacer, aún así la disfruta mucho más. Pero bueno, lo voy a dejar aquí porque me parece que estoy hablando más de Watchmen que de Juego de Mesa. En fin, nos vemos en el siguiente episodio, espero con más entretenido y con más contenido. Adiós.